Al Señor, por favor. Todos los que nos estén siguiendo, por favor, usen su Biblia esta noche. Un buen número de hermanos no están aquí con nosotros por razones diversas, pero nos están siguiendo esta noche a través de este sitio web que transmite este culto. Entonces, también usted allí, mire en la Biblia y busque el capítulo 19, bendito sea el Señor, el versículo 10. Capítulo 19, primero de Samuel, versículo 10, 12, 18, etcétera. Les indicaré cuál es más leer, porque en esta noche Dios me da una palabra de advertencia, pero también nos muestra una vía de escape. Bendito su nombre. Primero de Samuel 19, 10, dice la palabra: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Amén. Versículo 18. Vayan conmigo sumándose allí. Dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. 21. Avancen conmigo. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino de delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Versículo 24. Miren bien adelante. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y por último, gloria al nombre del Señor, tengo el capítulo 21, gloria al Señor. Vayan conmigo hasta allá, por favor. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? El versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gath. Me queda el último. No era ese, es el 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Amén. En todos los versículos, que son 7, así salteados, hay un común denominador y hay una palabra que se repite en cada uno de ellos. ¿Recuerdan cuál? Huir y escapar, esconderse. Y usted dirá que lo haga un cobarde, que lo haga otra persona. Amén. Pero David, una persona de estas. Huya, corra, escóndase aquí y allá como cualquier cobarde. Pienso que eso es para que nos llame la atención y veamos qué pasó. Por eso el mensaje para hoy se llama: cuando los valientes huyen. ¿Cómo dije? Cuando los valientes huyen. Oremos a Dios y luego iremos a la palabra para entender cuándo hay que enfrentarse y guerrear, y cuando hay que dar la espalda y correr a toda velocidad. Bendito sea su nombre. Ore conmigo, Padre, que estás en gloria. Este es el comienzo, Padre, el primer día de esta gran fiesta que una vez más nos concedes aquí en la ciudad de Bucaramanga, Señor. Gracias por este recurso ministerial y espiritual que a lo largo del tiempo nos has permitido para adorarte, para armonizar, oh Dios mío, en alabanza, en adoración, para unir nuestras voces en gratitud y expresarte la alabanza solo a tu nombre de vida, Señor. Gracias, Padre, además, por todos estos siervos y siervas tuyas, por cada pastor, por cada esposa de pastor, por algunas familias pastorales que han podido, Señor, concurrir también a este evento. Gracias por mis hermanos de la Junta. Gracias, Padre, por esta armonía, este compañerismo que nos deja disfrutar, y este ambiente espiritual en el cual te adoramos y bendecimos, por multiplicar tu obra, por visitar a Santander de la manera que lo hace, por llevar, Padre Celestial, esta obra de victoria en victoria, Padre. Y en esta actividad que te presento, Señor, nos visitarás con tu palabra y con tu espíritu, motivarás nuestras vidas, traerás, Dios eterno, salvación al perdido, sanidad al enfermo, liberación liberación al cautivo. Traerás, Dios mío, alerta y prevención al pueblo, porque esa es, oh Dios, la finalidad de nuestras reuniones: adorarte, darte gloria, pero también ser edificados, ser, oh Dios, exhortados, ser, oh Dios eterno, edificados de tu parte, Padre. Que esta noche así sea, que los que están en esta actividad, este grupo que están allá en la parte externa, porque adentro no hay espacio físico para ello, Señor de gloria, los que nos siguen a través de la internet, por favor, habla a cada conciencia, a cada vida, Señor, de una manera individual, y aplica esta verdad, esta palabra, a la necesidad, a la condición del pueblo, Padre. Para tu gloria oro, Señor, y te doy gracias. Amén, Señor. A su nombre, gloria. Tomen su lugar, por favor. Si puede repetir la alabanza para Dios, lo hace bien. No seré muy extenso en razón del tiempo, pero sí quiero que veamos, hermanos, por la palabra, esta parte tan importante. ¿Cómo es que un hombre como David, que de todo tuvo algunos defectos como la Biblia los describe, pero ninguno de ellos fue la cobardía? De pronto se equivocó y pecó contra Dios, es cierto. Mintió también, es cierto. La Biblia no oculta, óigame bien, los defectos de sus protagonistas. Esta no es la historia secular, la historia de los próceres de la patria, que ocultan de una manera muy sutil sus biógrafos, los defectos, para presentarlos como tremenda cosa. La Biblia no oculta, amén, la debilidad de Eva, la borrachera de Noé, amén, hermanos, las mentiras de Abraham, de Isaac, diciendo que la mujer no era su esposa cuando lo era, amén. Todas esas circunstancias de Jacob trampeando, consiguiéndose las cosas de una manera así fácil, haciendo negocios sutiles, desocupándole el hato al suegro. Amén, hermanos. Sí, la Biblia no oculta eso. De las mujeres de él llevándose hasta los ídolos y mintiendo, sentada una de ellas en un pozo y diciendo: no me puedo parar de aquí porque estoy enferma. Todo eso está ahí en la palabra. Eso, en vez de desvirtuar la palabra, la consolida como palabra de Dios, porque presenta el humano en su retrato tal como es. Dicen amén, hermanos. Y la iglesia, si usted ve, es un reflejo de esto. En la iglesia tenemos hermanos con tremendas cualidades, pero también con unos tremendos defectos. Y en el púlpito somos igual. Dicen amén. Es la misericordia del Señor la que nos permite ser de algún provecho. El hermano Ortiz, que tenía una frase filosófica muy profunda, decía: Dios no nos usa por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dicen amén, ¿verdad, pastores? Alabado sea el Señor. ¿Cómo es que David tuvo todos esos defectos, pero ninguno de ellos fue la cobardía? Este hombre a los 17 años evidenció un coraje, hermanos. Se le enfrentaba a los osos, a los leones, a la fiera. Luego se le enfrentó al gigante Goliat. Uno encuentra a David, hermano, seleccionando la tropa cercana de él, hombres valientes. Era muy riguroso en el observar, en detallar los hombres que lo rodeaban. La Biblia dedica un capítulo a hablar de los valientes de David. Había uno, hermanos, que era, no uno, todos. Uno de ellos se enfrentó a dos leones en un foso, hermanos, en el tiempo cuando la nieve caía y el frío era intenso, y los mató a los dos. Otro se enfrentó a un egipcio. Otro con un báculo, hermano, se enfrentó también a un egipcio, lo sacó de combate. Otro batió a 800 hombres. Uno más se batió cuidando un cultivo de lentejas y dejó la tendalada de muertos. Era la gente que andaba con David. Y uno se pregunta: ¿cómo es que este hombre, usted lo ve, corre y corre huyendo una y otra vez? En una oportunidad, Mical, en la segunda, lo ata con una cuerda. Él se amarra, se pone un arnés, lo improvisa y se baja por un muro y cae al piso, toca pie y arranca a correr. Y yo me puse a investigar: ¿qué llevó a este hombre a correr así? ¿Por qué un hombre de ese perfil sale corriendo? Si enfrentó a Goliat, ¿por qué no enfrentaba a los otros? ¿Qué lo llevó a salir despavorido, como decimos aquí en Santander, cierto? Que se entiende eso. Es huir, corra y corra. Hay que ver por qué lo hizo. Bendito el nombre del Señor. Si usted toma el pasaje y lo lee todo con detalle, usted encuentra que David tenía Dios un plan específico con él, y él había descubierto ese proyecto desde muy temprano. ¿Y sabe usted cuándo descubrió David que Dios tenía un plan con él? Escúcheme, jóvenes, que muchos Dios está salvando en esta obra. Aquí hay una cantidad de juventud, pastores, y en toda la obra, en todo el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por esta juventud? Eso me llena de gozo, de alegría. Usted ve que nosotros vamos en deterioro, llegamos allá y luego empieza el declive normal. Pero no nos preocupemos, relevo hay. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, hermanos. Eso se llama relevo generacional y hay que hablarles a ustedes jóvenes de esta historia tan bonita. ¿Sabe cuánto descubrió David que Dios tenía un plan con él? Cuando se lo dijo a Saúl, le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Cuando este hombre llegó a la línea de combate y vio que todo el pueblo estaba allí reunido amedrentado, en la mente de David se produjo un cambio y dijo: hoy esto se define aquí. Porque si yo me enfrento a este gigante, una de las dos cosas tiene que acontecer, y es que uno de los dos tiene que salir victorioso y el otro, por obvias razones, derrotado. Si yo salgo victorioso, no vuelvo más a pastorear porque me toca liderar este pueblo. Y si salgo derrotado, por supuesto salgo muerto, mucho menos pastor va a haber otra vez en las ovejas. Entonces yo era pastor, hasta hoy soy pastor de ovejas, y aquí en adelante algo acontecerá, bendito el nombre de Jesús. ¿Entienden ustedes, hermanos? ¿Sabe usted cuándo descubrió que Dios tenía un plan con su vida? Algunos lo hicieron temprano, bendigo a Dios, que fue mi caso. Dios me dio a entender muy temprano en mi vida que había un proyecto que desarrollar. Algunos que me están viendo y oyendo, se les está haciendo tarde ya. Y usted no ha descubierto que Dios tiene un plan y un propósito con su existencia. Por eso malgasta su vida, le da cualquier uso. Por eso anda de cualquier manera en desenfreno. Por eso hay adentro de usted frustraciones, amarguras, desengaño. Porque usted no ha encontrado el norte de su existencia y no ha puesto su vida en las manos del Dios del cielo. Este hombre entendió eso y por eso empezó a correr, y a correr para no estropear el proyecto de Dios con él. Él pudo haberse enfrentado con estos hombres que lo perseguían, pudo haber puesto sus hombres a su favor. Una y otra vez usted encuentra huyendo precisamente por eso. Una vez estando en una cueva, los hombres de que lo perseguían entraron allí, pero se quedaron en la parte externa de la cueva, ya en la puerta, y David estaba más adentro y hubo la oportunidad de dirimir aquello. Ya basta, sea bendito el nombre de Jesús. No lo hizo pensando en el futuro. ¿Saben en qué dirección vamos, verdad? Cuando usted tiene una relación con Dios y tiene un proyecto de vida que realizar, usted piensa en los pasos que da antes. Usted no llegará a ninguna parte si no sabe dar los pasos tempraneros en su existencia. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Usted cambiando jovencito de novia con frecuencia, usted lo que puede llegar es a una comisaría de familia. Allá sí lo esperan. Amén, hermanos. Y usted, jovencita, cambiando de novio con frecuencia, puede parar en una clínica de maternidad o en la misma comisaría demandando al otro por inasistencia alimentaria. Allá sí va a parar. A mí no me diga usted que va para un puerto seguro si usted hace de su vida lo que bien le provoca. Usted no llega. Se lo digo, no llega, se lo digo. Usted llega cuando usted descubre que hay que escapar y correr una y otra vez si fuera necesario. ¿Cuánto dan alabanza y gloria al Dios del cielo? Eso fue lo que llevó a David. ¿Por qué no echó mano de su valentía, de su coraje? Y es más, no solamente él podía hacerlo, él podía mandar a uno de ellos. Esos valientes eran gentecita. Uno de ellos eran zurdos. La Biblia dice que esa gente era tan entrenados que hasta donde alcanzaban a ver un cabello, y con una onda, no era con un fusil, ni con un R-15, ni un AK-47. Con una onda, esos zurdos, hermano. Bueno, yo soy diestro y yo no soy capaz de mover ni siquiera bien la zurda. Pero le apuntaban a ese cabello, hermano, y no lo erraban, dice la Biblia. Eran hombres entrenados, hermano, continuamente, horas y horas, doliendo onda, y ellos acertaban. Esa era la guardia que él tenía. ¿Por qué no los mandó a ellos a que hicieran el favor y le quitaran ese problema? Porque él pensaba que un futuro llegaría. Porque el futuro llega, la vida avanza, usted es inevitable. Estos que hoy vemos jovencitos, sepan que nosotros también tuvimos 20 años, estos que ven aquí. Sí, hermanos, yo conozco al hermano Walter, que era un jovencito. El hermano Samuel no tenía una sola cana cuando yo lo conocía, hace casi 30 años. Amén. Hace 30, más de 30 años nos conocemos. Todo pasa. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios estamos aquí. Porque pensamos un día que había que escapar y había que correr. Alabado el nombre de Jesús. Tanto levanta su mano y dan alabanza al Dios del cielo. Porque este hombre corría. ¿Sabe que una vez una mujer le dijo: por favor detente, no derrame sangre, para que cuando Jehová te ponga en el trono no tengas remordimiento ni amargura de haber derramado sangre? Porque fue impulsado. Una vez con mucha hambre y sus hombres también, oyó que había un tal Nabal por allí que tenía un hato y tenía ganado y todo eso, y le dijo a unos criados suyos: vayan, díganle que por favor me colabore, estoy huyendo, tengo hambre. Hay una necesidad económica y física en el pueblo, vayan. Y fueron donde Nabal y le dijeron: mire, por favor, que nos colabore, estamos acampados por allí en el campo, nos están persiguiendo, tenemos hambre, que si nos puede colaborar con algo. Y el otro le dijo: nada. Muchos siervos hay que escapan de los señores, un andariego por aquí, yo no tengo que ver con eso. Y vinieron los siervos y le dijeron a David: mire, él no nos dio nada, él esperaba que trajeran alguna carne, algunas ovejas, algo. Y cuando le dijeron eso, subió la ira a David y le dijo: ciñase cada uno a la espada. Ese era este que estaba huyendo, era de ese perfil. Y luego miró para arriba y sentenció y dijo: vive Jehová, que mañana de esas ovejas no me quiso regalar alguna, lo vamos a tomar así. Y no era cuento. Solo que hubo un criado que oyó cuando este hombre se hirió a los otros y fue y le dijo a Abigail. Abigail era una señora de hermoso semblante y de buen entendimiento, dice la palabra. Era de esas parejas disparejas. Ella hermosa de aspecto y de buen entendimiento, y él tacaño, porque Nabal quiere decir tacaño. Y era de malas obras y era duro. Uno no se explica por qué aparecen parejas así, pero las hay todavía. Y nosotros de pastores a veces en la iglesia la conocemos y decimos: esta quedaría bien con aquel. ¿Es así o no? Y este quedaría muy bien con aquel. No lo decimos, por supuesto, eso lo guardamos aquí. Pero uno hace esas cábalas, uno hace esas comparaciones, ¿verdad? Y esta señora inmediatamente le dijo al criado: ¿y qué pasó? ¿Por dónde se fueron los hombres? Dijo: yo les vi cara de amargados y se fueron. Y ella dijo: aquí viene el problema. Rápido, prepara una comida. Y otro me trae unos asnos. Y armó rápido la comida, cargó en los asnos y se tiró por un atajo esa señora y se fue. Y cuando ella iba, venía David, y atrás venían otros que resoplaban, y venían a paso seguro para adelante, en rumbo hacia el hato de Nabal. Y ella, sabiendo esto, se bajó del asno con actitud reverente y de pronto le hizo pare a David, y David detuvo el asno. Y esa mujer empezó a hablarle de una manera sabia. Ahí está su discurso, sus argumentos. Le fue bajando la ira. David era un hombre bueno, de temple, de carácter. Y aquí lo encontramos huyendo una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando él llegó al trono, cuando él ocupó el lugar que Dios le había predestinado, no tenía en ninguna forma remordimientos ni amarguras. Los que tienen cierta edad y que estamos sirviendo al Señor, mire para atrás y verá que usted no tiene de qué avergonzarse. Que usted pueda pararse en cualquier lugar, en cualquier escenario, en cualquier época, en cualquier momento, y que adentro de usted esté la gracia del Dios del cielo. Eso es valiosísimo delante de Dios. Pero no solamente en el campo espiritual y ministerial, en el campo familiar. Jóvenes, que cuando usted establezca un hogar, no le valen las ovejas, amén, ni le bramen las vacas. Que cuando usted se case con un joven, no haya dos o tres amargadas con usted porque se lo quitó. Que cuando usted se case, por supuesto, con esa muchacha, tampoco cree celos con otro porque usted actuó correctamente. Usted huyó una y otra vez. A usted le llegaron mensajes de texto, pero usted los borró o los ignoró. A usted le hubo tentaciones, pero usted miró para otro lado. En el nombre del Señor se cubrió con su sangre, escapó y huyó de ellas. A su nombre sea la gloria. El valor que tiene escapar cuando hay que escapar, hermanos. Cuando hay que correr. ¿Por qué? Porque hay unos motivos más nobles para correr que para dárselas de valiente y enfrentar. Ave al Señor en esta hora. No se confíe en su fuerza. Usted no es capaz de vencer por sí solo. Por solo, usted tiene que correr en un momento dado. Alguien riéndose una vez me dijo: conmigo el diablo no puede ni entre un costal. Un dicho muy típico del eje cafetero. O sea, no es capaz de llevarme. Yo le dije: tenga cuidado porque se lo puede llevar sin costal. Hoy está separado de su esposa y está viviendo con otra señora. Se lo llevó. No juegue, no juegue con esto. Piense y proyecte, no se la crea valiente y capaz. Porque resulta que de pronto no puede hacerlo. ¿Por qué pues este hombre escapó? Para no estropear todo ese proyecto que había. Su nombre sea bendito. Alabanzas al nombre de Jesús. Miren, hermanos, en esta iglesia, en esta obra, ninguno sobra. Usted, amigo que me está oyendo, lo salude, amiga. Si usted llega a entregar su vida a Cristo esta noche, en esta confraternidad, créame que Dios le dará la oportunidad, lo incluirá en un proyecto de vida, en esta obra. Porque es que aquí no somos figuras decorativas, aquí venimos a servir al Dios del cielo. Y cuando una persona se guarda, Dios va creando un escenario, un espacio, va facilitando ciertas áreas, hermano, en las cuales usted va empezando. Miren estos jóvenes que están aquí cantando, Dios tiene un plan con ellos. Más adelante no es cantar, es predicar, de pronto evangelizar. Y por qué no pastorear y dirigir un proyecto ministerial para la gloria del Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque viene un futuro. Esta es una obra de proyección. Sea bendito el nombre del Señor. De tantas proyecciones que Dios le dio esta visión, que apenas tenemos 52 años de existencia y ya estamos casi en 70 países del mundo. Levante su mano y dé gloria al que vive. Y Dios en este país, el pastor que atiende aquí, el hermano Samuel, esta semana que viene arrancan otra vez por allá para lejos. Yo dentro de 20 días o casi un mes debo dar por allá y para el otro lado del mundo, para hasta Australia, si Dios permite. ¿Quién dijo que nosotros estábamos agendados? Nosotros no sabíamos eso. Usted no lo sabía cuando estaba en Cali, cuando echaba pedal por allá por dos astrochas. Yo no lo sabía cuando estaba en Arauca, por allá, en esas tierras llanas, caminando esos barriales con una morral a la espalda por allá, fundando iglesia. ¡Nunca! Bendito el nombre de Jesús. Yo cuando vi una primera motocicleta, yo recuerdo que yo vi una motocicleta y me pareció muy extraño, ¿cómo hacen andar eso? Sí, hermanos, yo lo confieso, yo era un jovencito y yo rodeaba la motocicleta y nunca ni siquiera me pasó por la mente, jamás codicié eso, porque en mi mente la posibilidad de tener una moto no existía, porque yo no sabía andar ni siquiera en bicicleta. Yo cuando niño me tiraba en el pasto y miraba pasar los aviones, yo me los imaginaba por dentro, pero nunca jamás me imaginé que iba a subir en un avión, porque era tan remota la posibilidad, era tantas las limitaciones económicas y sociales que el solo pensar en montar en un avión me parecía petulancia y orgullo. Así que yo nunca contemplé esa posibilidad. Dios crea escenarios, jóvenes que me oyen. Dios crea espacios. Bendiga y alabe al Dios del cielo. Por eso usted se encuentra con situaciones donde a veces uno es tentado a enfrentarse. Usted va por la calle conduciendo, pasa un motociclista malhumorado, le lanza una vulgaridad y uno que pronto siente la tentación de yo te me le bajo también, yo también tengo cruceta. Amén. Sí, porque el carro la usa para la mecánica. Pero de pronto, no señor, guárdame. ¿Qué tal que de pronto alguien con un celular me filme y salga el reverendo fulano de tal cruceta en mano igualado con un motociclista? Sí, hermanos, alabado el nombre de Jesús. Más bien arranco. Y que siguen diciendo vulgaridades, sube el vidrio, Señor, guárdame, Padre. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús. No es porque uno no sea capaz, uno potencial y humanamente sería capaz de ser un agresor. ¿Por qué no lo hace? Porque uno tiene un proyecto de vida. Usted y yo nos guardamos del pecado, no es porque la oportunidad no se dé, sino porque pensamos en el futuro. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Qué le dirán sus hijas o sus hijos en el campo moral si descubren que usted no es la persona que usted debiera ser? Porque usted debe cuidarse. Es por eso. Porque hay un proyecto y se necesita un respaldo, óigame bien, de trascendencia, de historia, que le guarde a usted y lo autorice, le faculte para hablar como debe darse. A su nombre sea la gloria. Veamos otro que salió corriendo y veremos los motivos. Ustedes se conocen esa historia en el capítulo 39 del Génesis. No la voy a citar, pero si hay personas nuevas, que conviene que usted oiga esto. En Génesis capítulo 39 hay un joven, y me gusta mucho hablar a la juventud, porque es que ustedes jóvenes, y yo siempre he dicho y lo reafirmo, la juventud no, en la Biblia, no tiene que ver con edad. No es cronológica. Usted encuentra un hombre viejo como Pablo en años, pero lleno de visión y de proyectos por dentro. Uno es viejo cuando se le acaba la visión, cuando se vuelve un alcahuete y tolerante en un púlpito. Uno es un viejo, oígame bien, cuando las metas y objetivos ya no los tiene. Usted es un viejo cuando repite y repite semestre y nunca sale con nada. Que los hay, los hay. 20, 25 años, hermano, y uno le pregunta a usted qué profesión tiene, y todavía no saben. Tiene el alma arrugada, el espíritu está marchito. El hombre de visión y de proyección desde temprano se proyecta, dice: voy en esta dirección. Y trasnochan y luchan y batallamos en la vida para lograr un objetivo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Alabe al Señor una vez más. El capítulo 39 de Génesis habla de esa tentación que llevó a José también a escapar. El versículo 12 de ese libro dice que esta mujer, después de tanto presionarlo, facilitó una circunstancia, le tendió una emboscada moral, pero el hombre dejó la túnica porque ya lo agarró de la túnica. Escuchen esto. Y yo con frecuencia toco estos temas porque son un azote terrible en la sociedad de hoy. Estos temas no son para subrayarlos, pastores, y para creer que esto es solo historia. Hoy como ayer, Satanás utiliza recursos para hacer daño. El Señor lo reprenda. Instrumentos del infierno, como aparecen en la Biblia. Ahí no están las artimañas de la mujer ramera. Una mujer que, teniendo marido, el capítulo 6 o 5 de Proverbios la describe, o el 7 creo que es. El marido se va a un largo viaje, se lleva el dinero para, se fue para la China para traer materiales que ahora están lejos. Y ella salió a la calle a buscar y encontró un ingenuo, un falto de entendimiento. Le dio tres vueltas a punta de argumento y se lo arrastró para la casa y pecó con él, dice la palabra del Señor. Si cuando es usaban los recursos, hoy más. Mire, hermanos, todo está en una estructura de inmoralidad y de perversión terrible montado en esta sociedad. Hoy se acepta toda la bajeza moral como algo absolutamente normal. Ahí está la pelea en las cortes, hermano, y siguen insistiendo, y en breve oiremos que ya los niños pueden ser adoptados por parejas del mismo sexo. Esa batalla continúa. Los que pensamos de otra manera somos retrógrados, anticuados para ellos. Ellos se autodenominan progresistas. Es el término, ¿verdad? Mira a dónde va esta situación. Ahí estaba en la noticia esta nochecita antes de venirme, y estaba una niña mía diciendo: ay, ¿cómo así que dos pastoras lesbianas? Por ahí salió una noticia de dos mujeres que son parejas y dicen que pastoras. Yo no sé pastoras de qué. Si así son las pastoras, ¿cómo serán las supuestas ovejas que tienen? Ese es el mundo en que vivimos. Amén, hermanos. Las cuñas radiales, televisivas, por internet, todo insta al pecado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a dejar arrastrar de esa corriente? ¿Va usted a aceptar esto porque todo el mundo es que lo acepta? Porque sacan pecho los homosexuales, las lesbianas, y dicen que eso es lo bonito y que tal. Entonces usted va a decir: no, pues hay que aceptarlo. O va a dar la batalla, o en el nombre del Señor va a decir: me guardaré para tu gloria y tu alabanza. Esta estructura social actual, amados míos, está, óigame bien, constituida y gobernada por las tinieblas para quitar valores, principios, para devaluar la verdadera familia que el Dios del cielo nos ha dado. Así están las cosas, hermano. Es hacia allá donde se enfoca. Y eso, de qué hablar de toda esta avalancha, hermanos, de deterioro, de hogares arruinados, de familias en el piso, de niños traumatizados, todo por el campo moral. Sí, señores. Una hermana en Europa me decía hace unos añitos que fui por allá, me decía: mándenos pastores latinos, los de aquí, así los salve Jesucristo. No tendrían la autoridad moral para pararse en un púlpito y hablar con propiedad de familia. Y me dijo más, me dijo: cualquier hombre que usted vea de 30 años arriba tiene 3 o 4 divorcios, y las mujeres igual. Así Dios los salve y los ponga en un altar, no van a tener la propiedad, la autoridad moral para hablarnos de santidad y de pureza, pastor Renato. Bendito sea el Señor, qué triste este panorama. Que oiga, qué desolación la que se vive. ¿Qué hacer? Aquí está la historia de José. Solo él, sola la casa, sola la mujer. Potifar estaba por allá gobernando, haciendo su trabajo. Y aquí está esta señora con esa red terrible, con ese descaro y el desparpajo que le va diciendo: duerme conmigo. Ahí dice la Biblia, ¿sí has leído esa palabra? Sin ningún pudor, sin ningún recato. Esta mujer estaba poseída de 1000 demonios. Porque quiero decirle que el desorden sexual no es una actividad en el sentido psicológico normal, no. Es una situación satánica. Es para destruir en la persona los valores, los principios, para arruinar en él lo más valioso, que es su dignidad, que es su grandeza como persona. Porque usted no vale por lo que tenga, ni por lo que sepa, vale por lo que es. Y si hay algo que devalúe al ser humano, es los pecados de tipo moral. La Biblia dice en Proverbios que a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. O sea, su valía, óigame bien, su mentalidad, su pensamiento, su hombría, todo lo que es, se devalúa. Hay hombres que lo maneja una mujer por un celular. Me consigna tanto si no hago público este video. Y corre el imbécil a consignar mi hito. Sí, señor. Y son hombres de jerarquía, no son recicladores por ahí que no tienen sino ese trabajito sencillo. Gente de altura en la política, en el deporte, en todas las áreas del conocimiento humano, los manejan. ¿Por qué? Porque cayeron presa de eso, porque no corrieron cuando tenían que correr. Cuando esta mujer apresa a José y le dice, ya descaradamente, él le saca la mano a la mano a esa cosa y sale corriendo en paños menores. Y corra, mijo, alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Cobarde, dirán algunos. Tonto, dirían otros. Porque el que tiene una mente enferma y promiscua cree que es muy de buenas. Ay, que es que a usted le cae en la lluvia a la mujer. Olvídese, es el demonio que lo persigue para destruirlo. Que usted jovencita no se cree que porque es algo elegante, ay, es que a mí yo soy tan de buenas, tengo muchos partidos. Sepa que detrás de eso está Satanás a bregar de acabar a arruinarle su futuro. ¡Amén! Usted glorifica al Señor, dígale gracias, Padre, que me has ayudado a correr, a escapar. Alabanza al nombre de Jesús. Hermano, este hombre corra y corra. ¿Por qué corrió? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad? Porque tenía conciencia que Dios tenía un plan con él. Pueblo que me oye, Dios tiene un proyecto tanto colectivo como individual con nosotros. Ese plan está en vigencia. El Dios del cielo quiere llevar adelante mucho más su proyecto y su trabajo. Pueden alabar al Dios de la gloria. Mírelo, pastor, y verá que en esa iglesia que Dios le ha dado, mire usted cómo Dios le ha prosperado y le ha bendecido. Y mire cómo le prosperará y le bendecirá. ¿Usted cree que eso obedece a un capricho? No, es Dios que tiene un proyecto definido y claro con ello. Oh, gloria al nombre de Cristo. ¿Cuánto damos alabanza al Dios del cielo? Huyó José, escapó. ¿Para qué? Para tener después esa autoridad. Si en alguna oportunidad futura la mujer de Potifar vio a José o escuchó que estaba gobernando en Egipto, porque esa señora debe haber durado un buen tiempo, cuando de pronto escuchó que estaba en la cárcel, ella sabía en la conciencia que ella no era, ese muchacho no era culpable. Ella se inventó la mentira, la trampa. Ustedes recordarán que ella dejó la ropa ahí y ahí se llamó la muy hipócrita. Vengan, vengan, el hebreo que trajeron vino para deshonrarme. Yo di voces. Uy, qué miserable. Mire, varón, la Biblia dice que la mujer casa la preciosa alma del varón. Hace poco un hombre de unos 40 años, lo conozco hace tiempo, le dije, no se ha casado, hermano. Dijo, hermano, me ha ido tan mal y he tropezado tanto. Hermano Humberto me dijo, yo descubrí que con las mujeres uno siempre pierde, uno nunca gana. Sí, y sabe que él tiene razón. Por eso anda por ahí todo soltero, por ahí en su moto, en su carro, con miedo. Anda huyendo despavorido porque le ha ido mal. Le dije, porque usted no ha orado a Dios ni ha pedido la dirección del cielo. Y de pronto me están oyendo y viendo personas que les ha ido mal y opinan como el otro, porque usted no huyó cuando tenía que huir. Y cuando quiso reaccionar, estaba la red ya puesta. Dice la Biblia que esa mujer gritó y vinieron ahora sí los otros allí y vieron la túnica. Cualquier juez hubiera dicho, claro, aquí está, y vinieron con el celular y con la cámara de video y firmaron aquello, y eso salió por los medios. Y mire, la prueba reina. Fueron a buscar el otro, estaba por ahí escondido, metido en un baño, en paños menores, también lo filmaron. ¿Y quién le iba la palabra de la mujer de Potifar contra un súbdito? Era, hermanos, condena segura a la cárcel. Sepan que defender y huir a veces acarrea esos riesgos, pero no hay mejor juez que la propia conciencia. ¿Cómo se sentiría la señora cuando supo que lo echaron preso? Ella dentro sabía que ella era la culpable y que él era inocente. Escuchó que estaba interpretando sueños y que de pronto lo nombraron gobernador. Adentro ella sabía, ese muchacho merece esa posición, ese hombre es un hombre correcto. Sea glorificado el nombre de Jesús. Si en alguna vuelta del camino se encontraron y de pronto José tuvo que venir a palacio, ya ella estaba más vieja, más canosa, de pronto más gordita, como es normal, él estaba más barbado, más mayorcito, pero de pronto él se cruzó y se quedó mirándola y ella tenía que mirar para otro lado y José la miró y le decía con la mirada, acuérdate que me tendiste una trampa, pero pude escapar y ahora Dios me tiene aquí siendo de bendición. Porque es que el que huye, el que escapa de la tentación, tiene la autoridad moral que emana. Óigame, la satisfacción, la paz interior que produce el escapar cuando hay que escapar. Y me están oyendo hombres y mujeres que saben que nos hemos tenido que parar en la línea, a correr, a huir, a ser malinterpretados. Joven que me oye, a usted de pronto los compañeros de trabajo lo tildan de otra manera. A usted jovencita, porque usted no actúa como ella, no importa, corra, huya, huya, porque hay un plan y un proyecto de Dios para su existencia. No arruine su futuro, se lo pido en el nombre de Jesús. Usted no sabe de cuánto valor es esto, el poder pararse en un lugar y hablar con propiedad y con autoridad, con coherencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué llevó a José a escapar? Igualmente, no contaminar su conciencia. Poder mirar a todos a los ojos. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? ¿Cuántos hombres me están oyendo? Saben adentro que usted no tiene autoridad moral ante cierta persona. Que si llegara usted a un púlpito y se le sentara a esa persona en la primera banca y le quedara mirando así, le haría mirar para otro lado y poner todo nervioso y mirando quién sabe para dónde. Porque es que adentro de nosotros emana, hermanos, de adentro de la autoridad que Dios nos da, está también el guardarnos por su misericordia. Y no crea que esto es valentía humana, es la bondad y la bendición del Dios del cielo. Uno quien es para, pero Dios nos guarda. Oigan este otro que escapó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hechos 9:25. Miren aquí rapidito, vamos avanzando. El tiempo también lo hace, pero deseo, hermanos, es aún tempranito, no lo demoraré mucho, pero miren por qué huir. Hechos 9:25. Aquí llevamos dos valientes que escapan, David y José. Veamos este otro joven llamado Saulo en el libro de Hechos, capítulo 9. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Pasados muchos días, dice el 23, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Yo uso mi imaginación y yo digo, un hombre como Saulo, un hombre, hermano, de este perfil, de este calibre también, uno que retó a los carceleros y le dijo, vengan y me sacan ustedes, yo no salgo huyendo, uno que le dijo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Acurrucándose en un canasto grande, lo amarran también con una cuerda y empiezan a descolgarlo entre varios una noche muy oscura. Y era calladito, ahí calladito, cubierto con una mantica. Ahí lo fueron bajando y cuando tocó el piso, miró para lado y lado y corra este. Bendito el nombre de Jesús. Que corra un cobarde, ¿cierto? Un flojo, un mediocre, pero este, sin embargo, aquí está huyendo una noche. Vuelvo a escudriñar su vida. ¿Por qué huye? Porque él consideró que su proyecto no estaba concluido todavía. Si usted supiera que todavía hay un proyecto de Dios con usted, así usted esté abuelo y abuela, así usted haya creado hijos y nietos, de pronto el proyecto todavía continúa. Hay algo que hacer. Así tenga usted un bastoncito, pero de pronto hay una familia que visitar, hay una cárcel donde evangelizar, hay una calle donde ir a ganar almas para Cristo. ¡Algo hay! No acelere el proceso, no lo termine abruptamente. Recuerde que hay un plan de Dios para él. Por eso Saulo prefirió escapar. Cuando ya llegó el tiempo, él lo acepta y dice, mi tiempo de partir ya está cercano. He peleado la buena batalla, he corrido, he ganado la carrera, he guardado la fe. Aquí todavía no era el tiempo. Sepan que muchos de nosotros todavía no es el tiempo. Entender cuándo es el tiempo de terminar para pasar a un buen retiro y cuándo es el tiempo de batallar todavía, eso lo determina uno en comunión con el Dios del cielo. Glorifique a Dios una vez más. ¿Qué había en el futuro para Saulo? Había mucho trabajo en el campo misionero. Había una cantidad de labor que hacer. Todo Asia lo esperaba. Todas esas, por allá esas tierras donde ahora Dios abriendo puerta a esta obra, hermanos míos. Sepa que ese es un territorio misionero ahora. Donde nació el cristianismo hace 2000 años, ahora es un campo misionero. Vinieron aquí, trajeron la palabra, nos ganaron para él. Y luego de aquí para allá, miren qué curioso, está ahora llevándose, bendito y alabado el nombre del Señor, un proyecto, desarrollando un plan, llevando a cabo una tarea que Dios quiere que se realice. Huyó Pablo también y escapó. Escribió entonces palabras como esta, hablando a algunos, huye también de las pasiones juveniles. En otra oportunidad escribió y dijo, huid de la fornicación, corran, huyan de eso. este tipo de situaciones los inhabilita, les afecta. Por favor, diciéndole a la gente, cuídense, huyan de los pecados morales. Mire usted que esta es una exhortación continua y permanente en la palabra del Señor. Escapar, correr, amados míos. Me están oyendo afuera y aquí y en internet personas que no corrieron cuando debieron hacerlo. Y ustedes saben en la iglesia que muchos hermanos oramos en secreto, pero cargan adentro un lastre, una triste situación. Ellos quisieran retroceder la vida y haber salido corriendo. Les aseguro que si hubiera de nuevo la oportunidad, escaparían hermanos y hermanas de esa red que el enemigo tendió a sus pasos, esa trampa que el diablo puso allí. Ellos dicen, si yo la vuelvo a ver, yo corro. Por eso hay algunos, como aquel que les cuento, que quedan hasta con traumas de tanto llevar del bulto, permítanme hablar así. Han aprendido la lección a base de experiencias amargas e indeseables. Vive Dios para siempre. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Cuando los valientes huyen, es de valientes escapar cuando hay que escapar. Oigan esta última exhortación bíblica. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria al nombre de Jesús? Primera de Corintios 6:18. Se las voy a leer muy rápido para que vean un hombre que sabe por qué escapa. Aquí está recomendando esto al pueblo a quien escribe. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 10:14, miren más adelante y verás que aquí también viene otra exhortación. Amén, amén. Escuchen ahora de qué hay que huir. Versículo 14, por tanto, amados míos, huid, ¿aquí es de qué? De la idolatría. Y la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Ídolo no siempre es una estatua como la que montaron allá en el morro ese, ahí de Florida. Eso es un ídolo, ciertamente. Así nos quedan ingenuos y digan que es santísimo. Yo oí una exposición de un político y dije, nos creen a nosotros tontos. Si santísimo es un superlativo de santo. Hay gente que creen que uno es borrego y que uno le cree todo. No, ese es un ídolo, amén. Lo es. Es un centro de idolatría. La Biblia dice, huid de eso. Pero también hay otros ídolos, óigame bien, que no siempre, escúcheme bien, son muñecos, son estatuas, son estatuillas. No, hay ídolos que usted los considera. Y le voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, la vanidad externa. El querer ser bonita, el negarse a vestirse con pudor y modestia como mujeres que profesan piedad. Que así nuestros pastores, estos hombres de Dios, digamos una cosa, usted adentro dice, es que yo me he visto así porque es que yo me veo elegante, y usted se pandea así en el espejo y allá en la peinadorcita, ese es su ídolo. Alabe el Dios del cielo. Comprarse la blusita para mostrar aquí parte del busto, y usted se para en el espejo y se mira y para que muerdan los hombres, sepa que el demonio está trabajándola con eso. Se lo digo en el nombre de Jesús. Si usted no huye de eso, el diablo empieza a hacerle creer que usted es muy elegante, que usted debía postularse para Miss Universo. Señor, reprenda al diablo. ¿Sí? Es que el autocreerse, que ser más que otra o que otro en cualquier ámbito, eso es pecado. De pronto su ídolo es su intelecto. Usted le ha ido bien en el IFES y fue bien en el colegio y ahora está en la universidad y le va bien, y usted ya empieza a andar como por el aire, así como por una nubecita arriba, porque usted cree que nadie es igual a usted. Cuidado con ese ídolo, le puede hacer daño. De pronto su ídolo es un bien material, de pronto Dios quiso bendecirle y cambió la motico vieja por un carrito mejor, porque Dios suele bendecir al que Él quiere. Entonces ahora ya usted aprendió a manejar, ya el carrito tiene aire acondicionado, y ya entonces el otro chanchito que anda el hermano pobre, para usted es menos. Cuidado, eso se puede constituir un ídolo. Y dice la palabra, huid de esa condición. Hay que correr cuando el riesgo es eminente. Oigan estos consejos finales. Primera de Timoteo 6:11. Avance conmigo en la palabra. Estamos casi terminando. Pero es importante que en esta confraternidad aprendamos, hermanos míos, esto en esta primera noche. Primera de Timoteo 6. Alabanzas al Señor. Versículo 11. Dice la palabra, mas tú, hombre de Dios, hablando de una cantidad de factores negativos, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué hay que hacer? ¿De cuáles? De la avaricia, de todo eso que menciona los versículos anteriores. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre, etcétera. Pelea la buena batalla y ya hay más y más, ahí continúa, pero está diciendo huye, y le enumera unas conductas, unos comportamientos que no armonizan con la vida piadosa, con la vida cristiana. ¿Me están oyendo, hermanos? El vivir haciendo negocios materiales, pastores que me oyen. El vivir esclavo de comprando una moto vieja y por ganarse 100 mil pesos, usted miente y le echa un brochazo de pintura o con un spray la pinta un poquito y ya le sube precio. Hermano, cuídese, huya de eso. Si a usted Jesucristo lo llamó, él le va a dar de comer a usted y a los suyos. Se lo digo en el nombre del Señor. Usted no necesita estar por ahí mirando a ver si compra un baloto y se lo gana. Usted estaría atrás de ganancias deshonestas. Hay una cantidad de cosas negativas, no solo de tipo moral, de tipo social, de tipo político. Vienen las campañas ahora y más de uno a querer comprometer la iglesia por una teja de zinc, por un bulto de cemento que Jesucristo nos lo puede dar en el momento oportuno. Nosotros damos alabanza y gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Por favor, iglesia, huyamos de estas cosas, dice la palabra, y sigamos las otras. Miren la cita final, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Ahí dice, en esta parte tan hermosa, sea bendito el nombre del Señor. Aquí le dijo, sigue las otras. Y mire al joven Timoteo, le dice en el verso 22, 2, 22 de la segunda epístola. Huye también de qué en este caso. Más duro, ¿de qué hay que huir? Pasiones juveniles. Si le diéramos esto a un psicólogo cristiano, nos podría definir una gama de pasiones juveniles que muchas están cautivando a muchachos hoy. Ponga usted a un joven de universidad a leer la Biblia y mire que muchos se enredan en la lectura bíblica. Y uno dice, ¿por qué la leen tan mal leída? Porque no tienen familiaridad con ella. Yo he visto desde el púlpito, hermanos, de alguna antigüedad ya en la iglesia, y uno cita por ejemplo a Abdías. Busquemos en el libro de Abdías y uno ve que están mirando a la Biblia del otro y mirando a la Biblia de este, y con la Biblia de ellos en la mano. No sabían que tenía Abdías su Biblia y están mirando a ver en qué página es, y blanquean el ojo para acá y buscan y buscan, y uno ya casi predicando, ellos buscando a Abdías, porque el de aquí también está perdido y el otro también. Tres perdidos no saben dónde que hay Abdías en la Biblia. ¿Sabe por qué esa ignorancia bíblica y teológica? Porque se enredan en pasiones, en otras cosas. Pecados continuamente, con una habilidad, hermanos. Y los apasionó las redes sociales. Mire, es preferible que les falte cualquier cosa. Pero usted quiere ver un muchacho furioso, quítele el celular. Hermano, declaran la primera, segunda y tercera guerra mundial en esa casa. Y quítele internet. Dele un celular sin plan de datos y verá que no lo quieren para nada. ¿Para qué quieren todo eso? Porque esas pasiones los están cautivando. ¿Cuántos se enorgullecen de tener tantos amigos en la red? Y tengo tantos amigos. ¿Qué clase de amigos y de amigas tiene usted ahí? ¿Por qué Pablo exhorta a que huyamos de eso? Porque eso estropea proyectos del Dios del cielo. Eso estorba. Yo decía anoche a unos cuantos que queremos bautizar, yo le decía, ¿cuán útil me fue? Y es que lo retan a uno. Le dicen los muchachos, pastor, es que usted, no, cuando usted se creció no había internet, pastor. Y ellos el bregándole a hacerle entender a uno. Ay, pastor, alabado el nombre de Jesús, cuánto damos gloria al Señor. Y lo miran con esa compasión a los otros, pastor, mire, es que usted no había, esto no existía, pastor. O sea que nosotros estamos, según estos hermanos, desfasados, amén, hasta fuera de dispensación, según ellos. Alabado el nombre de Jesús. Sí. Pero ahora es que se les hace imposible aprender a vivir sin eso. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer usted con las redes sociales? No solamente jóvenes, también mayorcitos. No, sino que aprendan a manejar, hermano, y verá un computador, que ya eso es tan común. Ahora vienen las tabletas, que son de uso más accesible, más fácil. ¿Qué va a hacer usted con eso? Cuando es que yo empiece a cautivarlo. Hay gente que se despierta y en vez de orar, lo primero es prender el computador y a ver quién es escribir. A conectarse a la red y a empezar a contar tantas tonterías. Una vez viene un celular ahí, una hermana estaba ahí y de pronto estoy lavando la ropa. Al ratico puse la leche a hervir, se me regó la leche, y escriban boberías, tonterías. Esa es la sociedad en que estamos viviendo. Si la iglesia entra y cae en esto mismo, entonces nos pareceremos solamente a ello. Seremos más del montón. Porque la Biblia manda huir y escapar, porque se necesita la valentía y el carácter para uno enfrentar esta circunstancia, para escapar, óigame bien, para no estropear el proyecto de Dios con su vida. ¿Cuántos planes de Dios hay, amados iglesia? ¿Cuántos de ustedes saben que debieron haber escapado un día? Que si usted hubiera corrido y corrido, así le dijeran atrás lo que le dijeran, hoy estaría levantando su mano y adorando al Dios del cielo. Algunos, hasta de pronto, pastores, obreros y obreras, estaban llamados a ser, y de pronto no corriste en el tiempo en que debías haber corrido. Pero Dios, en su misericordia, esta noche, en este primer comienzo, abre una puerta de oportunidad. Y aquí hay vidas que saben que están siendo asediados, que está el enemigo procurando destruir, estropear el proyecto tuyo. Esta noche hay un camino de escape, como aquellas ciudades de refugio que ubicaron en Israel. Siempre había un camino para llegar a ella y escapar del vengador. Aquí en esta noche el Dios del cielo te dice: huye, corre, escapa. Si sientes que la red se está atrapando, está cautivando tu pie, esta noche levántate de allá afuera. Óigame, amigo que está en esta hora, amiga que me escucha en esta noche, aquí está el Dios del cielo brindándote la oportunidad para escapar. Aquí hay un varón que quiso correr a escapar esta noche. Si hay alguien más, véngase, por favor, porque el Dios del cielo en esta noche, Dios bendiga esta juventud que quieren venir a pedir a Dios misericordia. Bendiga a este joven, bendiga esto que quieren escapar. Óigame, varón de mayor edad que está en esta noche, usted que ha escuchado esta palabra con atención y sabe su conciencia que usted no escapó cuando debía escapar, no corrió cuando debía correr. Oh, misericordia bendita la del Dios del cielo esta noche, que abre una oportunidad aún de allá afuera. Si quiere venir, corre por esa puerta, ya vamos a irnos. Pero antes de hacerlo, Dios bendiga estas vidas que con sinceridad vienen a pedir ayuda al Dios del cielo, a suplicar misericordia. Allí vienen otras vidas. Dios bendiga a esta joven. Venga, no le dé pena, no se sienta avergonzado de escapar. Antes que la red sea más fuerte, antes que la prisión te esclavice, haz como José: corre, huye. Hay un asedio, hay una tentación, hay una cita para fin de semana, o de pronto para mañana o esta noche. Está pasando la juventud esta noche, pastores. Vamos a clamar a Dios por ello. Aquí hay gente que quiere escapar para luego decir: bendito tu nombre, gracias Señor que me ayudaste, me advertiste a tiempo, gracias Padre, gracias. Acude, corre esta noche. Dios bendiga estas vidas. Aquí vienen pasando más, hermanos, en esta noche. Esta noche de bendición. Esta convocación es para ellos, para confrontarnos, para retarnos, para desafiarnos a vivir la vida de Dios en esta noche. Las vidas que quieran aceptar a Cristo, alabanzas al nombre del Señor. Oh, aleluya, sigo orando, iglesia. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Él está aquí esta noche. Él se goza con el valiente que corra y escapa. Él bendice al hombre, a la mujer que a tiempo huye, aquel que reconoce la trampa satánica y escapa de ella con la ayuda divina. En esta noche, los que están siguiendo este culto, mira esta cantidad de vida que con honestidad están reconociendo su necesidad. Alabanzas, aleluya. Hermano y hermana, empieza a orar. Mira la trampa que hay a tus pies. Mira el peligro que se cierne sobre tu alma, sobre tu familia, aún sobre tu ministerio. Ese llamamiento divino, esa vocación que Dios puso en tu corazón, ese sentir de ser útil en las manos de Dios. El enemigo procura destruirlo y quiere hacerte daño. Escapa. Oh, la palabra dice en Proverbio que en vano se tiende la red ante los ojos del ave, que el cazador viene, pero tú escapa por la ayuda divina. Esta noche levanta, iglesia, un clamor. Los que hemos tenido la ayuda de Dios para correr, los que hemos recibido su gracia para escapar, levanta tu mano con gratitud y mira que no eres tú, no es tu fuerza, es la misericordia de aquel. Oh Dios amado, aleluya. Oh bendito Salvador de misericordia. Oh Dios, escucha a este pueblo. Unos con gratitud por habernos librado del lazo del cazador, de la peste destructora. Otro, Señor amado, huyendo y corriendo para no echar abajo, para no estropear el plan tuyo en sus vidas. Aquellos hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, acércate a ellos para bendecirlos, para protegerle. Dale, Señor amado, la fuerza de voluntad para escapar en el momento necesario. Oh, venimos a pedir gracia y ayuda para el oportuno socorro, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, guarda estas vidas que han venido al frente. Muchos y muchas de ellas están agendados, proyectados de tu parte. Hay un escenario que les espera. Hay un lugar, Dios mío. Quizás ellos no lo sepan ahora, pero el tiempo dirá el lugar que tú habías reservado para sus almas, y te adorarán y te darán gloria por haber escapado cuando había que hacerlo. Aleluya. Oh, levanta tu voz con gratitud y bendice al Señor que te ha guardado, que te ha bendecido, hermano, e intercede por este grupo de vida, por otros más que están allá a través de la red, que no escaparon a tiempo y cayeron. Ay, Señor amado, y fueron cautivados sus pies y fueron enredados con el lazo del cazador. Gracias, Padre, gracias. Aleluya, aleluya. Oh, hermano, llévate de recuerdo esta noche que hay que escapar cuando hay que escapar, que es preferible huir cuando haya que huir. Oh, Dios, danos la ciencia para enfrentar el enemigo, pero también para escapar cuando la tentación asedie, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Alabanzas al Señor, sigamos orando esta noche. Yo quiero ver la mano levantada de las vidas que quieren aceptar a Cristo esta noche. Solamente oraré por ustedes desde aquí. Aquí hay jóvenes, señoritas, damas o caballeros. Por la ubicación geográfica de esta iglesia es muy conocida. Y aquí nos visitan con frecuencia, amigos. Y esta noche pienso que aunque es un día de semana, aquí hay alguna vida que quiera huir de la condenación eterna. Dios bendiga a esta joven. ¿Quiere entregar su vida al Señor? Amén. Ella quiere que oremos por su situación de salud. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pero estoy invitando a las vidas que quieren aceptar a Cristo esta noche. Personas que van camino a la perdición, pero que quieren huir de ella y volverse a los brazos del Maestro.